una gran temporada y en lo colectivo y también en lo personal, gracias a Dios. Y bueno, lo terminamos con el título que era el objetivo, así que muy bien, muy contento, la verdad. Y siempre está bueno para el jugador profesional, estamos hablando con Cristian Cortés, con el Titi Cortés, siempre es bueno para el jugador profesional después de haber sufrido lo que sufriste vos, con el tema de las lesiones y todo ese tipo de cuestiones, el hecho de coronar un año con una liga, con un campeonato, ¿no? Sí, la verdad que es algo excelente, no se da todos los días. Y bueno, como decís vos, tuve muchas idas y venidas con este tema de la lesión, pasando por varios clubes, en algunos no me ha ido muy bien, la verdad, y bueno, pude encontrar este año en Fuerza Regia un lugar en el que la verdad me sentí muy bien, pude hacer mi juego y terminarlo con un título como lo terminamos, la verdad que es el broche de oro a un año espectacular. Claro, ¿y cómo fue el nivel de las finales? ¿Fue buen nivel, mucho público? Contanos algo de cómo fueron las finales. No, la final, la verdad que se vivió con mucha emoción, porque Fuerza Regia era un equipo que llevaba 16 años en la liga y que nunca había llegado a una final. Siempre había armado planteles buenos, y bueno, nunca se le había dado. Y bueno, en la ciudad la verdad que se vivió con mucha emoción. Acá hay dos clubes de fútbol importantes que son Rayados y Tigres, y después está el equipo de béisbol que también es muy seguido, y bueno, el único equipo que le faltaba ganar, salir campeón de algo, era Fuerza Regia, ¿no? Entonces estaba toda la gente muy metida, y bueno, frente estaba Soles, que un equipo que ya salió campeón dos o tres veces de la Liga Mexicana, que tiene una base de jugadores de hace 4 o 5 años, y que bueno, que está coachado por un buen técnico, un español también. Y bueno, fue una serie durísima. Perdimos el primer partido local, que era clave para nosotros. Veníamos de perder ya en la Liga de las Américas, veníamos un poco frustrados con ese tema. Y bueno, sacamos una diferencia de 7-18 puntos en el primer partido y perdemos. Y bueno, tuvimos que cambiar la cara rápido, ganar el segundo de local, y teníamos 3 seguidos en Mexicali. Claro. Y bueno, pudimos sacar 2 allá, que fueron fundamentales, y trajimos de nuevo la serie a casa. Así que era... Nos salimos campeón y de local, fue increíble, la verdad. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta para Cristian? Sí, Cristian, fuiste titular en los partidos de la final. ¿Qué se sintió para vos eso? Bueno, la verdad que bien, fue una responsabilidad grande, porque el equipo había sido armado para salir campeón, habíamos tenido un récord bárbaro en toda la regular, y no ganar iba a ser un fracaso, esa es la verdad. Nosotros teníamos la presión de ganar, tanto la presión dirigencial como mediática. Nosotros teníamos que ganar o ganar, sinceramente. Y bueno, cuando perdimos el primer partido, la verdad que sentimos una mochila un poco más pesada, pero tuve la confianza todo el tiempo, tanto de mis compañeros como del cuerpo técnico, desde el día que llegué. Así que nada, me sentí muy cómodo, con un rol muy protagónico en las finales, y bueno, la verdad que sinceramente, si existió esa presión, no la sentí, o la sentí mucho menos, y pude disfrutar más que nada y jugar, y nada, terminó bárbaro. Cuando quedaron afuera de la Liga de las Américas, ¿pensaron que se les iba a complicar más el tema de las finales en México? La verdad que hicimos veníamos a hacer una Liga de las Américas espectacular. Y con Bahía hicimos el peor partido, no solo de la Liga de las Américas, sino del año. Mérito de Bahía también, y bueno, también de nosotros, que tal vez no entramos concentrados, podíamos entrar. Y la verdad es que sabíamos que teníamos un partido contra Soles, que iba a ser un gran rival, obvio, y un partido muchísimo más duro contra nosotros mismos. El tema era ver cómo nos recuperábamos ese golpe. Nosotros creíamos o sentíamos que merecíamos ser finalistas de la final, ¿no?, de la Liga de las Américas. Y eso como que nos golpeó muy duro. Fueron después de eso como 5 o 6 días que tuvimos que recuperarnos mentalmente, para volver a confiar en nosotros, para volver a saber que teníamos enfrente también algo muy grande, ¿no?, que era ganar la Liga de México. Entonces, después del palo encima del primer partido de la serie, tuvimos que recuperarnos mentalmente, y fueron dos partidos, como te digo, uno contra Soles y sin duda uno contra nosotros mismos. Sin dudas hace mucho tiempo apostaste por ir a jugar a México, donde también hay algo familiar que te tira, pero bueno, me imagino que esto es muy especial, lo vivido en Fuerza Regia con el título. ¿Y qué viene para vos después? Digo, ¿es una liga que te seduce para quedarte o la idea es volver a la Liga Nacional en algún momento? Bueno, sí, a mí México la verdad que es un lugar donde pude jugar bien. Ya sé, en la tercera temporada que juego por acá. La verdad, la Liga Nacional sin duda la más linda, por lo menos la que a mí siempre me ha gustado más, y la realidad es que las últimas veces no lo he hecho muy bien. Espero poder tener otra revancha y poder jugar lo que yo creo que, como yo creo que la puedo jugar, pero bueno, no sé qué pasará en el futuro. Yo sé que Fuerza Regia tiene un proyecto a largo plazo, ahora quieren ir por la Liga de las Américas, quieren mantener la base del equipo, así que bueno, veremos, ahora lo único que nos toca es festejar y tomarnos un descanso y pasarla bien un tiempito nada más. Cristian, gracias por el contacto, te mandamos un saludo enorme a la distancia, bueno, queríamos estar en este momento, estuvimos durante casi toda la temporada siguiendo tus pasos ahí en México, así que felicitaciones y lo mejor para vos, Bueno, Fai, muchas gracias a todos ahí, y bueno, les agradezco también por haberme seguido por toda la temporada, así que muchas gracias. Muy bien, la palabra de Cristian Cortés, dialogando con nosotros. Fuerza Regia, su equipo salió campeón.